アリアンスアニメはブランドスポンサーの提供でお送りします。 Hola, muy buenas noches tengan todos y todas ustedes. Primero que nada, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Les mando un super beso, un super abrazo. Pero ¿quién eres tú? No te has presentado, cierto, no me he presentado. Bueno, yo soy DJ Aome. Les vamos a estar acompañando aquí 2 horas, de 7 a 9 de la noche. Así que agárrense bien de sus asientos porque esto está dando inicio. Pero pues vamos a ver quién se reporta, quién ya ya anda en sintonía de Radio Anime Nexus. Vamos a ver. ¿Cómo no? Vamos a ver. ¿Qué tal se escucha, chicos? El sonido, me dicen. Hice unos ajustillos ahí otra vez. Esperemos que ya queden. Y si me escucho rara, me dicen. Kamina Sama se reporta aquí en el Sky, muchas gracias. Un beso tote, me quedo Kamina. Kamina, ya somos 3 años, ¿verdad, Kamina? De amistad. De una gran amistad. Areli comenta, esas son las mañanitas pasadas que cantaba Inuyasha. Ayer por ser tu ex cumpleaños, te la canto a ti. Nos escribe aquí Areli, muchas gracias Areli. Bueno, la intención es lo que cuenta. Sí, chicos, tenemos programa especial el día de hoy. Carlos del Valle. Wow, DJ Ome, genial, muchas gracias. Sí, vamos a andar aquí. Ay, ya se trabó la música. Ya, ay, es bien troll. Ah, perdón, Cam, se me olvidó. Nos están añadiendo aquí. Ah, ya, tan feliz que andaba con mi Angelus. Y ya, y empezó de troll. Bam, bam, bam. Bueno, vámonos a ver qué comentarios hay. ¿Quién se reporta aquí en Facebook? Damas y caballeros, pues vamos a dar inicio. Como de que no. aquí ya me andan mandando imágenes y todo. Melanio es el primero en Facebook que se reporta. ¿Qué puede ser más relajante para uno que regresar del trabajo para escuchar a la más kawaii? ¡Ah, caray! Sexy, hot, bonita. Estoy leyendo, ¿eh? Melanio puede decirlo. De todo Anime Nexus, DJ Aome. ¡Ay, muchas gracias! Ahora con un añito más de vida, saludos y ya. Ya ayer fue mi cumpleaños. Más viejita me volví. Lobito, ahí te va un chica y cumpleañero. Saludos, muchas gracias, Lobito. Kamina, sí, 3 años, ¿verdad? Me quedo caminando. Gracias, Cam. Sí, 3 años ya. Antonio Díaz se reporta. Hola, DJ Yaome. DJ Yaome-san. Muchas gracias. Feliz cumpleaños. Por cierto, un poquito tarde, pero ya estamos aquí con tu Angelus y tu voz kawaii. Ajua. Muchas gracias, Antonio. Sí, sin mi Angelus yo no me hallo ya. No, no, ni modo que ponga otra música de fondo. Sí, ah, ok, gracias Areli. Oye, por cierto Areli, estoy en deuda contigo. Pero pues ya más adelante vamos a comentar por qué, ¿verdad Areli? Bueno, vámonos. Chicos, hoy les tengo un super encargo. Un super favorzote el día de hoy. Ok. Bueno, damas y caballeros, les voy a pedir que el día de hoy sus pedidos tengan bastante ritmo musical, que sean divertidos, que sean movidos, para pues seguir aquí con el ambiente de celebración, ¿no? Así que les pido eso, por favor, chicos, sus pedidos musicales con esa característica, por favor. Y pues hoy estuvo difícil elegir tema del día, fíjense. Como ayer fue mi cumple, pues dije, ay, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué podemos hablar? Ya ven que posteé, que temas proponían, que cuáles gustaría que comentáramos y todo eso. Pues no se me ocurrió. Bueno, sí hubo bastantes propuestas, chicas, pero fue difícil elegir, muy difícil. Tenemos uno de cumpleaños y eso, pero dije no. No, hoy vamos a hacer improvisación total. Ahora sí nos vamos a alocar. y no va a haber tema del día, vamos a improvisar esta transmisión totalmente. Vamos a comentar de todo y de nada. Así que nosotros vamos a poner el ambiente aquí en Radio Anime Nexus. Y bueno, pues ya que es mi cumpleaños, ¿verdad? Pues vamos a tener que colocar una canción que a mí me gusta, ¿no? Sí, ¿quieres tu premio, Areli? ¿Pero qué te doy de premio? No sé, Areli. Luego arreglamos eso. ¿Cuál es el tema de hoy? Pues improvisación total, chicos. ¿Quién cumplió años? Me comenta aquí mi Onesama. Yo, Onesama. ¿Cuántos cumplí? No te puedo decir, mi querida Onesama. Pero tengo más de 251 años. Sí, me conservo bastante bien, de hecho. Bueno, muchas gracias. Bueno, vámonos con un tema del día, Vámonos con esta canción que a mí me encanta de Inuyasha, precisamente. Y pues vámonos con Opening 2, I Am, de Inuyasha. Vamos con esto y pues enseguida regresamos ya a leer sus comentarios de improvisación total sobre el tema del día de hoy. Muchas gracias. Pues vamos a andar aquí comentando qué hubo ayer, qué comimos, qué tomamos, qué nos regalaron, todo. Bueno, sin más, chicos, damas y caballeros, sean bienvenidos a esto que se llama Alianza Anime con DJ Aume. Comenzamos, chica, y vamos con esto y enseguida regreso. Mientras tú no te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus. El tiempo pasa y te conozco más. Ahora sé bien lo que buscando estás. Y aunque yo busco lo mismo, cada día sigo atrayéndome. No sé qué cosas el destino traiga, ni cuándo llegue a elegir. Tal vez un día en tu redes caiga, tú piénsalo, pues podría ser así, pero ahora un reto a vencer está esperándonos y sigue uniéndonos y no podemos la ilusión perder. Los fragmentos habrá que buscar unidos tú y yo, la suerte nos juntó. Ha ha! ¡Taranda! ¿Qué tal, chicos? ¿No les encantó? Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Ah, me encanta, me encanta. Bueno, la primera canción, como ustedes pudieron notar, era el opening 2 de Inuyasha, que, ay, cómo me encanta ese opening. De hecho, por ese opening, bueno, también el 1, ¿no? Pero ese opening es con el que más me identifico en la serie. Sí, sí, me encanta. Y aunque es la versión cortita del opening, no puedo encontrar la extendida y eso. Pero pues esa me encanta, aunque dura como 1:35 más o menos. No, para mí es como si durara como 4 minutos. Me encanta, me encanta. Y el tema posterior pues fue el de... fue el de Felicidades. Versión mariachi, por supuesto. Bueno, vamos a ver qué comentan aquí. Melanio, DJ Yome, ya sabes que nunca nos dirás cuántos cumpliste, pero al menos déjanos saber si pasaste a las filas de las chicas de los 15 años eternos. no lo sé, mi estimado Melanio. De hecho, ya hasta perdí la cuenta. Así es, mi... Onesama. Tan, tan, tan, tan. Daniel Hernández, hola, feliz no cumpleaños. Y a las señoritas, no se les pregunta su edad, pero andan de... ¿Qué? Anda, da una pista. No, porque... pues yo creo que por la voz ustedes más o menos ya han de decir cuántos, ¿no? Pero sí, no se nos pregunta la edad, chicos, ¿qué pasó? Un besotote para mi querido Valente, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar en sintonía. También ya tiene tiempo, mi querido Valente, de escucharnos. Alejandro, hola, DJ Yoma aquí reportándome. Espero que tu cumpleaños fuera el mejor y te divirtieras en compañía de tus seres queridos. Muchas gracias, Alejandro. Sí, muy familiar el cumpleaños. Alan Eduardo, hola, DJ Yoma, felicidades, muchas gracias. Recuérdate un regalo y pues aquí reportándome y escuchando a la feliz cumpleañera. Muchas gracias, Alan Eduardo, por estar en sintonía. Pam, pam, pam, pam. Hatsuome, ¿qué onda? Improvisación total, sí, Hatsuome, pues... no tenemos tema del día, vamos a hablar de lo que queremos para seguir aquí con la celebración. Kool-Aid Correct, ¡qué milagro! ¿Ya eres cancha reglamentaria? ¿Cómo que ya eres cancha reglamentaria? Nah, entiendo eso, Kool-Aid Correct. Dice... y que te regalen muchas cosas. Muchas gracias, Carlos del Valle. Pues me fue bien, de regalos. Está genial la canción acá, mira. Dice Areli, suspiro. Lo que pasó es que fui a la TNT a conocer a Ana Lobo, ya que Ome no podía. Que también planeaba ir a la TNT sin predicción. Así que por ahí de ahí, Melanio, que esperaba video, así que como soy buena amiga, por primera vez puse videos. No lo sé, Areli. Muchas, muchas gracias. ¿Qué hora es? ¿Atina la edad del DJ a Ome o qué? Sí, me quedé valiente. ¿Cuántos? A ver. Vamos a ver, Lobito. Vamos a ver qué comentan aquí sobre improvisación total, tema del día. Melanio, como pocas veces, será una noche donde habrá de todo un poco. Para hoy es noche de improvisación total en Alianza Anime. Así que antes que nada, DJ Yome, dinos si quedó algo de torta para nosotros, tus radioescuchas. Sí, sí quedó. Bueno, de hecho son varios pastelillos, porque se me ocurrió ahora celebrar con pastelillos mi cumple. Y pues sí quedan bastantes, pero ¿cómo te los mando hasta Perú, mi querido Melanio? Va a estar algo... algo difícil. Adicto a tu mirada. Ah, me olvidé de tu cumpleaños. Aunque sea un poco tarde. Happy birthday de Yayaome. Muchas gracias, adicto a tu mirada. Winry Najar, saludos, DJ Yome. ¿Cómo estás? Pues muy bien, señorita Winry. Muchas gracias. Aquí feliz de estar transmitiendo para todos ustedes. Espero que te la hayas pasado bien ayer en tu cumple. Una pregunta, ¿qué personaje de anime te gustaría que fuera real? Yo también quiero pastel. Ay, qué caray. qué personaje de anime me gustaría que fuera real? Ay, no sé, Winry, es que tienen problemas. Cada personaje de anime tiene problemas, pero yo creo que el más normalillo puede ser Susaku. Susaku, mi amor, puede ser. Sí, tú también quieres pastel, pero ¿cómo te lo mando, Winry? El gato negro, saludos, señorita Ome. Primero déjeme felicitarle por su cumpleaños. Te envío un abrazo a distancia. Muchas gracias, gatito negro. Muchas, muchas gracias. Ah, qué padre, ¿eh? Ayer que me estuvieron ahí escribiendo felicitaciones en Facebook. Nada, me sentí muy bonito. Me sentí muy querida, la verdad, ayer. Ayer sí. Sentí muy querida. Muchas gracias, chicos, en verdad. Y pues algo interesante, fíjense. Ayer, otro locutor de Nexus cumplió años. Y yo apenas me enteré ayer. Ya ven que aparecen ahí quien cumple años. Pues yo apenas me enteré ayer, ahí en la madrugada. Dije, ah, no puede ser. A ver si saben quién es. Bueno, en lo que nos comentan, vamos a ver. Aquí en el Sky, Areli, yo quiero pastel, quiero helado. Yo no quiero pastel, quiero helado. Ay, el helado fue el gran ausente el día de ayer. Me quedé, Areli. ¿Y qué más se puede hacer? Pues pues no sé qué quieres hacer, mi estimada Hatsuome mágica. Sí, así es, Areli. Tito-san cumplió años el día de ayer. Fíjense, Tito y yo compartimos el mismo día de cumpleaños, el 3 de febrero. Qué cosa, ¿no? Se me hace muy loco. El día del cumpleaños, ¿eh? No, Tito. Akari Himura, no sé si les guste, no sé si le gusta, dígame, pero fue la única imagen que encontré. Inuyasha con pastel. Bueno, me hubiera gustado más con Naomi, pero gracias, mi querida Akari, a que cuentes la intención. Gracias, gatito negro. Ya ven, al gatito negro se puso guapo con el pastel el día de hoy. Ahorita que Hatsuome me ayuda a repartir, por favor. Lobito, arriba hay un gato negro. ¿Qué onda con eso, Lobito? Melanio, aprovechando que el tema es improvisación total, he aquí un chiste kawaii. No, no van a contar chistes, Melanio. Dice, ¿qué le dice un pequeño a otro pequeño? Pequeño mucho. Ay, Melania, ¿te pasas? Y lo peor es que yo los cuento sin chiste, los chistes, nada, ¿no? Que digan. No, mi querido Lobito. Vamos a ver quién nos comenta por acá. José Alberto, felicidades, muchas felicidades, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Winry Naja. No lo sé, mi querida Winry, ¿tú crees? Valente, puede ser, mi querido Valente, puede ser. Dice Hatsuome mágica. Hatsuome mágica. Buenas, chicos, sorpresa, Hatsuome. Feliz cumpleaños nuevamente, muchas gracias, Hatsuome. Por cierto, muchas gracias por tu regalo, ese Susaku, muy lindo, gracias. Marco Antonio, buenas noches, DJ Yaume. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Espero que te lo hayas pasado súper en tu día. Un beso y un abrazo a la distancia. Felicidades. Muchas gracias, mi querido Marco Antonio. Shikai, muchas gracias. Sadako Madrazo, hola, señorita. Hola, DJ Yaume, hola. Fue tu cumpleaños, una pregunta. ¿Qué personaje de anime te gustaría pasar a contigo tu cumpleaños? Wow, pues... pues yo creo que Goku, fíjate. Ah, sí, soy súper fan de Goku yo. Melanio, DJ, mándale. Mándate con una canción de esas que solo tú sabes interpretar. Con esa voz tan sexy que tienes, por favor. Pero, ¿qué canción? ¿Qué canción, Melanio? Muchas gracias por el cumplido. David Carrillo, hola, ¿qué tal? Muchas felicidades. Y nadie como tú, DJ, muchas gracias, David. Vamos con el último comentario y nos vamos a pedido musical, chicos, si no se me van a aburrir. Hatsuome, ay, Hatsuome, cuando uno anda de cumpleaños el tema del día puede ser uno mismo. Hay que apapacharse un poco. Gracias, Gatsudome. Meraldo, feliz cumpleaños, tarde pero seguro. Que cumplas muchos años más. Muchas gracias. No lo sé, mi querido Meraldo. Ya, no, ninguno le ha atinado. Qué bueno que me escucho joven, ¿verdad? Qué bueno. Qué bueno que me escucho bastante joven. Ay, favor que me hacen. Aquí Areli nos comenta, feliz es cumpleaños gatito San, como mi hermano Roberto que es fan de Goku. Ah sí, yo soy súper fan de Goku. ¿Qué comentas Hatsume aquí en el Sky? Hay que romper piñata Hatsume. Me dio gusto saber que te gustó tu Susaku. Me encantó Hatsume. Muchas gracias. Juan Antonio de Jesús nos envía unos archivos, pero ¿qué son mi querido Juan Antonio? Dan, dan, dan. Param, param. Vámonos rápidamente con dos temitas musicales y pues enseguida regresamos con más de improvisación total, el tema del día de hoy. Vamos con el tema de Ultima Fight for Real, seguido de Universe. Y creo que uno lleva dedicatoria, si no me equivoco. Aquí está. El periodo de Fight for Real va dedicada para el gran Brian Lezama, que le hizo paro con unos animes. Así que para él es el periodo de Melanium. Ok, muchas gracias. Pues ahí está, con dedicatoria y todo. Vamos con estos dos temitas y enseguida regresamos. Mientras tú no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Por cierto, recuerda las vías de contacto que no las he mencionado, pero yo sé que tú las recuerdas. En el grupo de Facebook nos encuentras como Chat Alianza Anime, Chat Alianza Anime, y en el Sky como DJ Aome 03. Todo junto y en minúsculas, DJ Aome 03. Ahora sí, Shikai, vamos con estos temitas y enseguida regresamos. Come on, the love is the youth of the fool of the wicked. You are the wicked, this is your reality. Tan, tan. Shikai, hemos regresado nuevamente. Parece que no hubo ningún corto, ¿verdad? Y de música. Ok, bueno, pues continuamos con la transmisión del día de hoy. Muchas gracias. Paran, dejen ver si tengo avisos parroquiales. Ya dimos este. Así, por favor, escuchen. Recuerden escuchar a los demás locutores de Radio Anime Nexus. La número uno y nada más. Tenemos varios locutores y locutoras. Para todas las edades, chicos. Todos los gustos, colores y sabores. Tenemos todos los locutores. Los mejores locutores los tiene Radio Anime Nexus. Ok. Muchas gracias, mi querido Miguel Ángel, por tu publicación de felicitación. Wow, tenemos varios comentarios el día de hoy. José Mauricio, buenas noches, señorita Fernanda. ¿Cómo te fue en tu cumpleaños? Pues bastante bien, mi querido José Mauricio. Hasta me regalaron dinero, ¿tú crees? Sí, hasta dinerito recibí. Valente Hernández. Gracias, mi querido Valente. Daniel Hernández comenta: No se vale. A Los Ángeles ni con la voz ni mirando su cara se adivina su edad. Y eso que tienen siglos. Y lo que te pregunto sobre lo de la cancha reglamentaria quiere decir que si ya tienes edad de tener novio. Ah. Pues sí, ¿no? Bueno, yo creo que sí. Ay, qué preguntas hacen. Antonio Díaz. Ah, sí, mi querido Antonio. ¿Podrías apostarlo? Vamos a ver si apuesta, mi querido Antonio. Dice, Sora, llenaste. Hola, Ome, un poco tarde, pero presente en la transmisión random. ¿De qué me perdí en esta media hora? Juro que me estaba muriendo de desesperación por llegar a tiempo. Muchas gracias, mi querida Sora. Gracias por tu felicitación también. Andrés Felipe, hola, yo me reporto desde Colombia y te envío un abrazo por eso. Cumpleaños, por ese cumpleaños, ¿no? Porque hoy no nos cantas. Pero, ¿qué canción? Es que no preparé ninguna canción, chicos. Carlitos y man, se me hizo tarde, perdón. Dinero, aún me invita a la comida. Pues no creo que me alcance para todos, chicos. Muy bien, mi querido Antonio Díaz, déjame decirte que has perdido la apuesta. Vamos a ver quién más anda por aquí. El sensei se reporta. Ok. Bueno, déjenme ir a corte musical entonces. Ajá. Ando recibiendo indicaciones aquí. Ya voy, sensei. FS Marco, saca un póker de haces. Aquí. Feliz cumpleaños, muchos éxitos en todo lo que te propongas y que lo pases en compañía de tus seres queridos. Y personas que amas y por supuesto amigos y ran escuchas. Puedes poner esta canción del juego Boost Em Up, la canción Azora No Nef de este link. ¡Qué rico! Vales más que ese dinero. Muchas gracias. Sé que un póker de haces es una escala real. Color es más fácil sacarlo que llegar a tu corazón. Saludos desde Perú. Ahí hasta me puse nerviosa. Gracias, muchas gracias. Hatsuome, ¿qué comentas, mi querida Hatsuome? Y qué milagro, que nos acompañas aquí en la humilde alianza anime. Ya se armó la fiesta, Hatsuome. Todos te esperan para partir el pastel. Pues estoy chambeando, Hatsuome, pero ahorita en una carrerita vamos. Areli, como soy cliente frecuente de algunos staff, me conocían. Órale, Areli, no, pues eres gente pudiente entonces. Es que me comenta que ella entró a la TNT en la zona VIP. Para que vean que Areli es VIP. Dice, así que entré al tiro. También ayudé a otras personas discapacitadas porque iba a ver a Kikilla. Si quieres TNT gratis, ya sabes. Muchas gracias, Areli. pues nos ponemos de acuerdo, ¿no? Muchas gracias. Pues sí, mi querido Antonio Díaz. Vamos a ver qué otras publicaciones están colocando por aquí, chicos. Freddy Herrera. Por favor, mi estimado Freddy, coloca tu pedido en el post de pedidos. De favor. A ver, déjenme ir rápidamente aquí con unos comentarios en el Facebook. Ah, ya tenemos 83 comentarios. Y eso que es improvisación total, ¿eh? Imagínense ustedes si hubiéramos puesto tema del día así. Sí, vamos a comentar también sobre la TNT, ¿no, Arely? A ver, compártenos tu experiencia, Arely. ¿Cómo te fue con Anita Lobo? Por ahí me dijiste que me envió saludo, ¿no, Anita Lobo? Alexis comenta, hola, feliz cumple, espero que te la hayas pasado bien. Y si puedes poner Meiwaku Spectate de Kana a Nasawa. Ok, mi querido Alexis, por favor, coloca tu pedido en el post de pedidos, en el de abajo, por favor. Melania Chambelán Service. ¿Necesitas un guapo chambelán para tu quinceañero? Llámame. ¿Necesitas un galán re bueno para pasar una noche de ensueño? Llámame. ¿Qué onda con esto, Melania? Dice, ¿no encontraste a tu príncipe azul? Pues hay aquí uno verde, pero con harto de azul, así que llámame. Melanio, al servicio de las pequeñas cumpleañeras de Anime Nexus. Este spot fue patrocinado por Tortas DJ Aome, suavecitos como un jikari. ¿Qué onda con eso, Melanio? Oye, me gustó ese comercial. ¿Qué te parece si lo grabamos? Brian. Buenas, bueno, ante todo, feliz cumpleaños, DJ Aome, ya tanto tiempo escuchándote. Pero mi deseo, si no es el de todos, es que sigas siempre con nosotros para seguirnos divirtiendo. Ya que todos estamos de fiesta por tu cumpleaños, podríamos hacer un tema con respecto al cual sido tu mejor o peor cumpleaños, dependiendo de la respuesta para poder avanzar con algo y dar opiniones festivas en tu día. Mi peor cumpleaños, pues, va a sonar medio payaso esto, pero la verdad es que no he tenido peor cumpleaños. Siempre trato de pasármela muy bien, sobre todo en mi cumpleaños. Brian, está realmente muy buena esa canción, mueve la caderita. Ah, sí, me encanta. De felicidades. Felipe, hola, feliz cumpleaños, pásala genial, muchas gracias, Felipe. Felipe, qué mal educado, preguntan la edad a una señorita, ¿verdad, mi querido Felipe? Qué groseros son. Melanie, algo me dice que bailaste esa canción de Mueve la Caderita el día de ayer, dicha ya, Aome. Algo de eso hubo. Katsuome, hoy es el día de Aome. Hay que regalarle muchas cosas, échenle cumplidos, mándenle abrazos, arrójense a sus brazos, digo, arrojen confeti y hagan la fiesta. Gracias, Katsuome. El gato, qué mal educado, es una dama, no se le pregunta su edad. Ay, qué lindos, muchas gracias, chicos. Por eso me encantan los caballeros de Anime Nexus. Brian, sí, lo admito, no pude enviarlo hasta mi hermana me siguió. Ah, no pude evitarlo. Luis Salvador, feliz cumpleaños, muchas gracias, mi querido Luis Salvador. Buenas noches, DJ Aome, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál es la serie que te ha hecho reír más? Ay, no lo sé. Qué buena pregunta. Pues últimamente, no, yo creo que sí, Seto no Anayome, super anime. Señor anime, como diría un amigo mío. Melanio, ya me imagino todos reunidos en casa de DJ Aome celebrando el cumpleaños de lo lindo, reventando la piñata y todos lanzándonos a recoger los caramelitos. Se estaría bien, ¿verdad, mi querido Melanio? Cristi, pero la pregunta es, ¿DJ Aome rompió la piñata por su cumple? No, no la rompí. Sí, de hecho no, nunca me toca romper la piñata, fíjense. Siempre la rompe alguien más. El gato negro, tengo una duda, señorita Ume. ¿Qué es lo que más le gusta de ser locutora de Anime Nexus? La paga, mi querido gato negro. No, no es cierto. ¿Qué es lo que me gusta? Pues me gusta mucho convivir con ustedes, sinceramente. Estar aquí, divirtiéndonos un rato, echando relajo. Ah, me divierto bastante. Pero lo que más me gusta es hablar de anime. Tener a alguien con quien hablar de anime, fíjense. Eso me encanta, me inspira mucho. Compartir mi gusto por el anime. Y sobre todo, pues aquí con la familia de Anime Nexus, los compañeros. El Sensei, Serup, todos. Por supuesto, ustedes. Y sigo, hola DJ, yo me feliz cumpleaños, gracias. Mónica, que te la pases súper genial y que pasemos un rato junto con DJ Ome en su cumpleaños. Felicidades. Muchas gracias, Mónica. Edwin Padilla, ¿qué nos comentas que está escribiendo? Dice, ¿con qué Goku te gustaría que saliera de tu pastel? Ah, yo también soy de febrero, pero tuvo para el cumpleaños. Queremos pastel, muchos croquis dólares. Perdón, quise escribir muchos friki dólares. Ah, ok. De hecho son aome dólares para mí, pero muchas gracias. Kuleiko. Dice, no es por ser malo, pero mi mamá me decía que veía a Chabelo y oía a Ome cuando era niña. ¡Órale! Gracias. Dice, sí, pues la conferencia fue una original. Nunca de mi vida me pasé riéndome por los comentarios de Enson y Gabriel Comentarelli. Y no recuerdo del nombre de la voz de Miroku. A Gabriel Gama. Ok, bueno, vámonos rápidamente con pedidos que vamos a hacer aquí una configuración del SAM. Así que a lo mejor se va la señal tantito, chicos. Pero regresamos para seguir leyendo sus múltiples comentarios, que tengo un buen. Vámonos con tres temitas musicales y enseguida regresamos. Vámonos con Light My Fire. Ay, ya lo puse. Bueno, ahí está, sonando. Después From Keisho Hitsama, terminando con Quiero Gritar Que Te Amo, Jikai. Enseguida regresamos. Mama, Chica, y hemos regresado nuevamente aquí con ustedes, chicos y chicas sexys de Radio Anime Nexus. Ok, ay, tenemos muchos comentarios el día de hoy, muchas gracias. Joan David, feliz cumpleaños, DJ Yome, muchas gracias. Perdón, pero no pude escuchar hoy, así que espero que la pases. Te la pases una retrochimba. Retrochimba, ok, gracias, Joan David, cuídate. Mi tía Carlita Chan, hola sobrinita linda, ya llegando, muchas gracias tía Carlita Chan, un besotote para mi tía Carlita Chan. Me quedo valente aquí con un gatito DJ que pone, ay, aquí creo que están, ay, caray, parece que están secuestrando a Melanio aquí en el chat de Alianza Anime. Ahorita voy a leer, que, a ver qué están haciendo y lo que yo ando por acá con pedidos. Alejandro, me parece un gran programa, DJ Yome. Es algo divertido y variado. El próximo que te pregunte la edad, dile un abajo, como al sensei, y así, que así sí va a entender. Muchas gracias. Mikio Fargueros, Moshi Moshi. ¿Cómo estás, ex cumpleañera? Pues bien, muy bien. Ahora aquí festejando en Anime Nexus. Un besotote, Mikio Fargueros. Bienvenido. David Carrillo, pero si pasaste tu fiesta con Goku, necesitarías tener una buena ración de comida solo para él. No, imagínate invitarlo a comer con el dinero que me dieron, ¿no? Imagínate. Goku, vamos a comer, imagínate la cuentotota que andaría pagando. Sadako Madrazo. Creo que el tema del día de hoy es festejando el cumpleaños de DJ Ome. Pues algo así me queda, Sadako. El chiste es que yo quería venir aquí, echar relajo con ustedes. Y como nos tocó transmitir el día de hoy, pues qué mejor, ¿no? Akari Himura, por favor chicos, a una dama nunca se le pregunta la edad. Muchas gracias, mi querida Akari. Vaya. Hasta que entienden estos chicos. Ricardo Calderón, muchas felicidades y que siempre te podamos escuchar cada semana. Muchas gracias, mi querido Ricardo Calderón. Felipe, bueno, ya que es un tema libre, DJ Yome, ¿cómo decidiste ser locutora de Anime Nexus? Ah, wow, muy buena pregunta, mi querido Felipe. Pues fue un golpe de suerte, mi querido Felipe Villegas. Sí. Lo que pasa es que un día en el chat ya me encontré al sensei Inuyasha. Y yo no sabía que él era el dueño y señor de Anime Nexus, ¿eh? Simplemente le vi el nick de Inuyasha y pues yo dije, yo me dije, oh, bastante interesante, ¿no? Andar. Y ya le empecé a hablar con él, y hasta que me dijo que él pertenecía a Anime Nexus. Yo le dije, ah, qué padre. Y en fin, todo fue. Te puedo decir que todo fue gracias a las chicas superpoderosas Z. Pero ya te lo contaré el 15 de abril. Que es cuando vamos a contar esa historia ya bien. ¿Cómo fue? Luis Salvador, traigo pizza para la fiesta. Ay, muchas gracias, Luis, porque ya tengo hambre. Un vasito de agua a alguien, por favor. Brian Lezama, falta la piñata y es aquí un Inuyasha. Gracias, gracias. Luis Salvador, por cierto, DJ, si pudieras elegir tus personajes favoritos para un videojuego de peleas, ¿cuáles serían y por qué? Tipo, ¿cuál era este videojuego? ¿Street Fighter, si era? No, había otro juego, ¿no? Que elegías una tercia de peleadores, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Pues yo creo que sería Goku Inuyasha y Susaku, yo creo. Yes, Hatsuome, chicos, ya partí el pastel que trajo el gato negro como me lo pidió Aome. ¿Quién quiere? Claro, la rebanada más grande es de Aome y la que sigue es mía. Ah, Hatsuome. Ah, no, ¿verdad? Síguele, Hatsuome. Y pues aquí ya está repartiendo el pastel la Hatsuome. Ah, ya trajeron refrescos, qué bueno. Porque pues si no, nos ahogamos, chicos, con puro pastel. Pero faltó la comida, como puro pastel con refresco. Hatsuome aquí dice, se voltea y se pone un mandil para no mancharse. Ay, ay, ay. Dice, bien, hagan fila y no se mamontonen. Reparte el pastel, comenta Hatsuome. ¿Alguien trajo botana o con la pizza que trajo? Luis Salvador. Se hace, pues no, una botanita, ¿no? Estaría bien. Andrés Felipe. Oh, no, se me olvidó que era tu cumple, lo siento. Pero más vale tarde que nunca, ¿no crees? Te queremos a pesar de la distancia. Muchas gracias, Andrés Felipe. Espero hayas tenido un súper cumple, la verdad que sí. Me la pasé muy chévere. Como dirían allá en Colombia. Brian, no se olviden de los Pokis, no puede haber cumple sin ellos. Ay, nunca he probado los Pokis, ¿lo pueden creer? Lo sé, soy una niña sin amor. Aquí hasta papas trajeron, gracias a Kari. Y aquí ya están poniendo imágenes de comida. Noel David, happy birthday. Ah, oh man. Espero que no envejezcas antes que yo. Mentira, mentira. Debe ser inmortal. Así que te escucharé siempre. Gracias. Ojalá sea inmortal, ¿eh? El gato negro. Si quieren, yo pongo las papas fritas. Gracias, gatito negro. Esos son amigos. Melanio, a ver. Me están diciendo que tengo que dejar mi trabajo, sacar visa para viajar a México, comprar un boleto en avión, hacer mis maletas para ir a recoger mi rebanada de torta. Por favor, DJ, yo me ve preparando un buen plato que allá te voy. Gracias, Melanie. Pues aquí te esperamos con todo gusto. Hatsume, perfecto, ya tenemos varias cosas. Ahora la que parece faltar es la invitada de honor. Sigue partiendo el pastel. Pues ya te lo vas a acabar, Hatsume. No, ustedes coman, por favor. Yo ando aquí con pedidos. Akari dice que tiene que renovar su visa. Dice, aquí viene la festejada bien acompañada. No, pues sí, muchas gracias, Luis Salvador. También dulces japoneses trajo Antonio Díaz, gracias. David Carrillo, a mí me queda más o menos cerca de mi punto a ir a comer pastel, como se le dice acá. Ok, gracias, David. Akari, yo iré a renovar mi visa, odioso sistema de Shinkulandia. Hatsume, tranquilos, les guardo un pedazo. O en caso de que se tarde mucho, cuando llegue compramos otro pastel para compartirlo. No querrá pastel añejado de meses, ¿verdad? Pues no, Hatsume, ¿qué pasó? Noel, espero la pases bien, hombre. Bueno, no tengo mucho tiempo para escribir, pero igual escucho el programa. Espero que te asegures de poner mi pedido. Ok, mi querido Noel David, la verdad no prometo nada, ¿eh? Porque tenemos varios pedidos el día de hoy. Les voy a comentar del próximo tema del día también. Melanio, un chiste para variar en esta fiesta. No, chistes de cumpleañera. ¿Cómo se llama el papá del príncipe azul? ¿Nadie? Blu-ray. ¿Qué onda con eso, Melanio? Y lo pones como cuento los chistes yo. Xama, hola, yo me felicito por tu cumple. Muchas gracias, Xamana. Melanio, pastel añejado al diablo con la dieta. Yo sí me como ese pastel, comenta Melanio. Aquí a Ixama sí le gustó el chiste. Hay otro pastel, qué bueno, porque somos un montón. Gracias. Queremos pastel, ya están pidiendo pastel aquí todos. Dice Brian, DJ Yome, ¿qué es lo que más te gustaría recibir en este día único e irrepetible? Pues, ¿qué es lo que más me gustaría recibir? No sé, mi querido Brian. ¿Qué será? Bueno, ¿algo material o no material? Adicto a tu mirada y no falta el indispensable DJ. Claro. Oye, pero yo soy la DJ. Brian. Digo, Hatsume. Muy bien, te lo guardo entonces. ¿De cuál quieres, chocolate o de One Piece? ¿Qué onda con eso? El gato negro, un chiste de fiesta. ¿Cómo se dice niño perdido en chino? Chichu mamá. Se pasa. ¿Por qué vas a contar chistes? Melanio, por favor, chicos, hagan cola que DJ yo me tiene que partir la torta. David Vázquez, hola, DJ yo me apenas reportándome. Muchas felicidades por tu cumple. Gracias, David Vázquez. Aquí piden de los dos. Melanio, DJ Yome, ¿a qué hora llega el payaso para que anime la fiesta? No, pues no hay, no nos alcanzó el presupuesto, mi querido Melanio. A ver, no voy a repartir nada hasta que se pongan en fila. Ya Hatsume se puso ruda. Si no, no le va a quedar nada a Ome. Sí, ¿qué onda con eso? Akari ya anda regañando a Melania. Aquí una porra para Ome, pide Carlos Imán. Ok, bueno, aquí ya están platicando entre ellos. Vamos al Sky rápidamente. Sí, hay muchísimos comentarios, mi querido Comina. Uña de feliz cumpleaños en transmisión. Aquí Areli dice: a ver, nos está comentando sobre la TNT. Dice, pues la conferencia fue original. Ya habíamos leído eso, ¿verdad? Y no recuerdo el nombre de Miroku, ya lo leímos. Hasta nos bromearon que no iba a venir Ana porque estaba embarazada y que nos iban a traer otra persona, que resultó ser Ana Lobo. Y ya después nos mostraron las voces en vivo. Entre bromas a otras, también permitieron que los oyentes les preguntaran cosas. En resumen, estuvo bueno. Sin embargo, le doy las gracias a Kamisama por permitirme que sea una jovencita especial. Ah, qué bonito, Areli. Porque me dejaron entrar detrás del escenario. Qué chévere. También me gané 4 besos. Órale. Gracias por el vasito de agua, Areli. Y si es verdad que te mandó un mensaje, ¿quieres que te lo diga? Sí, por favor, Arely, quiero compartirla aquí con mis queridos escuchas. Dice, ¿no querrás venir a Perú y probar un poco de lagarto? Ay, no sé, Marco, me da cosa. Dice, feliz cumpleaños, muchos éxitos en lo que te propongas. Que te la pases bien con tus seres queridos y personas que amas y, por supuesto, amigos y rana escuchas. Ah, tu canción, ¿verdad? Ahorita la colocamos. Edwin Padilla, ¿qué comenta, mi querido Edwin? Me encanta, Angelus. Ok, wow, tenemos buen número de oyentes. Qué chévere, ya me gané el carro del mes que estaba rifando el sensei. Dice, yo quiero pastel de galleta, qué rico, morado. No hay payasos sino stripper de cosplay como Inuyasha y Goku, comenté with Padilla. Imagínense un stripper de Goku. No, qué cosas. Ah, ahí va la porra. Alabío, alabao, alabim bomba. Aume, aume, ra, ra, ra. Comenta Juan Antonio de Jesús en el Sky. Dice Kulay Corred, eso de cómo conociste al sensei me suena a que querías conquistar. Nah, ¿cómo crees, Kulay? Y el videojuego se llama The King of Fighter. Ándale, ese juego. Precisamente ese, gracias. El gato negro comenta aquí en el Sky. Que aparezca un saludo de parte del sensei, pues no sé. Hatsume, Hatsume, ¿cuál es tu pastel favorito? Oye, Hatsume, ¿qué? Te tengo otra pregunta. Hatsume, responde, te tengo otra pregunta. Pues, ¿qué, Hatsume? Mi pastel favorito... Ay, no sé. Chocolate, yo creo. Arely. Dice... Más bien me dio dos besotes. Uno para ti. Ay, ¿quién te dio el beso, mi querida Arely? ¿Anita? Freddy Herrera, feliz cumpleaños, Oma, un saludo para Colombia, me encanta tu programa, muchas gracias, Freddy. Dice Marco, es rico, soy de Lima y lo probé hace una semana y sabe a pollo. Sí, verdad, es lo que comentan, que sabe a pollo. Edwin, a mí también cumplo un año escuchando la radio, porque un año fueron a la TNT y es cuando los escuché. Ah, ok. Gracias. Uno para ti, me reconocí. ¿Qué? Y me reconocía por ti, Ana. Sí. Ah, ok. Ah, comentar Arely que Anita le dio dos besos. Uno para Arely y otro para mí. Muchas gracias, Arely. Y que la reconoció porque estuvimos aquí comentando que Arely iba a ir a la TNT a saludar a Anita Lobo. Tu helado favorito, bueno, esa no era la pregunta. Mi helado favorito, nuez, sí, sabor nuez, yo creo. Nuez, de nuez. Sí, chocolate, qué rico pastel. ¿Por qué no hacen esas preguntas, Gatsubome? Dice Carlitos, a ver, hombre, yo no fui a la TNT. Cuenta, pues ya nos está contando Arely, mi querido Carlitos. Bueno, vámonos rápidamente con tres pedidos musicales y enseguida regresamos. Tenten. Vámonos con esto. Y ahora el Angelus, ya que vino el sensei aquí a configurar mi san, no se puso de nena. ¿Ya ven cómo es el san? Vámonos con Opening 14, One Piece, Fight Together, seguido de Sword Art Online, Opening 2. Terminando este bloque con Do As Infinity de Inuyasha. Por cierto, recuerden, chicos, que High School of the Dead se va a pasar hoy en el canal Pánico, canal de televisión por cable. A las 22:30, nuevo capítulo, así que no se les vaya a olvidar. También la próxima semana, atención, tenemos tema del día muy especial. Como es la semana del amor y la amistad, pues vamos a tener la sección Love Me. Que es la sección Love Me, muy simple. Sin dedicatoria, no hay pedido. Así es, si ustedes quieren que coloquemos alguna canción próximo martes, van a tener que dedicarla a fuercitas, a su mamá, a su tía, a su abuelita, a su amigo, a su amante, a lo que quieran, pero la van a tener que dedicar para que pueda sonar. ¿Chiquay? Así que ya lo saben, la sección Love Me el próximo martes, 11 de febrero. Sin dedicatoria, no hay pedido. Shikai, vámonos con estos pedidos y enseguida regresamos. だけを求め消えない闇を探す。 が誘ってまだ言葉出せなくてと心の中叫び続けた。隠してたか超が悲鳴を上げてる。 Shikai, continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Esta es la celebración de cumpleaños de su servidora DJ Aume. Continuamos. Chica, y hemos regresado. Oigan, qué bárbaros. Creo que ustedes están más divertidos, que nadie. No, no, qué cosas. Andan aquí comentando, no. Válgame Dios. Válgame Dios. Ok, se pasa. A ver, vamos a ver qué comenta Adrián. Oh, me feliz cumpleaños. El único rato que había. Habla por Sky. Gracias. Llego hasta ahorita porque también es cumpleaños de mi hermano menor. Órale, cumple 20. Ya solo me queda esperar el podcast. Pásatela bien y queremos pastel, comenta Adrián. Muchas gracias, Adrián. A ver, la Hatsume aquí tiene una propuesta. Espero que no sea indecorosa porque si no va a haber Yuri. Nah, no es cierto. Sí, ajá, te voy a cantar. Sí, Hatsume, interesante. ¿Cómo ven, chicos? Aquí nos comenta Hatsume que va a cantar Dream Star a capela ahorita, antes de terminar el programa. ¿Cómo ven? ¿Aceptamos? Ah, sí, ok. Ay, pues aquí Areli, nuestra corresponsal en la TNT, dice que tomó algunos videos y fotos que están en su perfil de Facebook. Dice, fin del reporte. Gracias, Areli. Ah, muchas gracias, por cierto, a tu hermana que te acompañó. Gracias. Gracias que ella también, ¿verdad? Anduvo ahí tomando el video y todo. Muchas gracias. Muchas gracias a la hermana de Areli. Gracias, Areli. Muchas gracias. Gracias a ti, pues. Yo pude cumplir el sueño de ver a Anita Lobo en la TNT, aunque sea por video y fotos, pero ahí vi a Anita y qué bueno que se saludaron y encontraron. Muchas, muchas gracias, Areli, por estar en la TNT apoyando a Anita Lobo. ¿A tu hermano? ¿No era tu hermana? Me habías dicho que era tu hermana, ¿no? Ay, ya se trabó el disco ahí. Ahí está. Sonó raro. Melanio, bueno, DJ, yo me paso a retirarme. Reitero, por favor, ya llegó en cualquier momento para mi rodaja de pastel. Chaito. Ok, gracias, Melanio. Eric Munguía, hey, DJ, yo me tarde, pero llegué a escuchar el programa. Así que feliz cumpleaños, espero que te hayas divertido, hayas disfrutado. Gracias por todos esos buenos ratos los martes. Chica, y muchas gracias, Eric Munguía, a ti por escucharme. ¿A quién comenta Tito? Power Up, saludos, Ome, no te vi en la TNT, ¿fuiste más temprano o el sábado? Hola Tito, no fui. No fui, pero envié a mi corresponsal, ¿verdad, Areli? Dice Lisandro Ávila, alias El Padrino. Feliz cumpleaños. Hay que hacer un mega abrazo a todos los que escuchan Alianza Anime para DJ Ome. Muchas gracias, mi tío padrino. Muchas, muchas gracias. No es gay. No, es que yo pensé que era hermana. Ah, ok, que fue con su cuñada y su hermano Areli. Ah, bien acompañada, ¿verdad, Areli? Sí, que sí aceptan que cantes a capela, Hatsuo, me parece. Dice, Hatsuome, ¿tú crees que camina? Anda de buenas, Hatsuome. Gracias, gracias, Areli. Marco, ok. Gracias, mi querido Marco. Ahorita que termine el programa, lo abro, ¿va? El enlace. Dice, por aquí vi un comentario interesante. ¿Dónde está? No lo veo. Ah, que por aquí me tenían stripper y que ya iban a llegar disfrazados de policías y bomberos, estaban diciendo. ¡Qué bárbaros! Dice Melania. Sabía que ser guapo traería consecuencias en forma de secuestro, así que DJ Yome, hazme el paro. En algún lugar. Sí, ya descubrí aquí que quieren traer stripper, chicos. Y a ver, ¿por dónde me quedé? ¿Por dónde? Y aquí andan queriendo secuestrar a este Melanio. Y me andan distrayendo, la Hatsume anda distrayéndome. Dice Felipe, creo que hubiera sido más grande la fiesta si el amo señor de Anime Nexus, el sensei, la espagara. Ah, mi querido Felipe, no, pues. Ah, eso del pago es broma. Aquí pues lo hacemos porque queremos, porque nos gusta el anime. Y pues el sensei nos presta su radio. Para que nos escuchen. Ok. Háganle preguntas, pedidos, lo que sea, dice Carla Simán. Suki, aún me está distraída con el pastel de nuevo. Sigan trabajando. Dice otro chiste. ¿Qué? ¿Otro pedo de la Barbiri? ¿Saben qué es un moño? Un animal que come bañañas, dice Melania. ¿Qué onda con tus chistes, Melania? Así es, ya leí sus secretos aquí, chicos. Dice, ay, ya ni sé qué comentan. Dice Carlos, me sacrificaré y me someteré a un abajo intencional a lo que terminan. El gato negro, y aquí un chiste clásico. Había un perrito llamado Pastel, salió a la calle, lo aplastaron y se quedó la pura crema. ¿Qué onda con ese gato negro? Yo sí los veo. Dice Gatsume, maldita sea, yo sí los veo. ¿Qué onda con eso, Melania? En el momento que se lea esto, de seguro andará atado en algún árbol detrás de la casa de DJ Yaume. Por favor, que alguien pague mi rescate. Aquí tienes un regalo de cumpleaños. Gatsume dice que me distraiga, pero ya descubrí lo de los strippers. Ah, por eso me estás hablando al Sky, distrayéndome. Ándele, ya los caché. Es que me andan aquí escribiendo en el Face. Y ahora fueron al Sky. Ya me extrañaba que me escribieran en dos lados. Dice Melanio, ser kawaii en una fiesta tiene cosas buenas. Dice alguien que la distraiga por Sky. Ah, con razón Hatsuo me vino al Sky. Ajá. Ok, dice Hatsuo, me tranquilos, no hay problema. Por eso, solo que no se nos olvide soltarlo. ¿Qué onda, Hatsuo? ¿Me ya apoyas el secuestro? Qué bárbara. Gato, distrae ya DJ Yome por Sky. Con razón el gatito negro andaba aquí hablándome por Sky. La Hatsuo se va a sacrificar. También locos. Ok, Melania quiere un abajo. Dice Hatsuo, me platicaré con él. Me tengo algo que le costará mucho rechazar. Espero. La próxima vez, si hacemos fiesta, hombre, que sea en el IRC de Nexus, allá hay más espacio. ¿Qué pasó, mi querida Cari? ¿También aquí? Sí, los descubre. Ok, vámonos rápidamente con comentarios. Ya todos la distraen, sí, ¿verdad? Caminar fue una trampa. Dice Arely. Dice, ¿verdad? Sí, Tito, los busqué y no los vi. Comenta Arely, Tito San. Pobre Melanie, comenta. Yo pago el rescate de Melanie. Quédate con Melanie. A ver, chicas, suélteme a Melanie o los maltrato. Órale. No apoyas el secuestro, Hatsuma, ¿cómo que no? Apoyo el guardar secretos. Ay, ay, ay, ay. Así dicen todos los secuestradores. Bueno, vámonos rápidamente, chicos. ¿Sí oíste lo de Arely, Tito? Que aquí me anda escribiendo, pero... Dice... Muchas felicidades, Yome, que te la sigas pasando bien. Gracias, mi querido Tokiji-kun. Vámonos rápidamente con... Oh, están algo largas estas canciones. Vámonos con dos canciones y enseguida regresamos ya. Para ver si aceptaron la propuesta aquí de la Hatsume Mágica. Vamos con dos cancioncitas y enseguida regresamos. Ustedes no se despeguen de Radio Anime Nexus, que todavía nos quedan unos minutillos para aquí acabar con la fiesta de cumpleaños. Recuerden escuchar también los podcasts semanales de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime. En la principal de Radio Anime Nexus, ahí los pueden encontrar. Ok, vámonos con esto y enseguida regresamos, chicos. sonrisa tan resplandeciente a mi corazón deja encantada. Ven, toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí aquel hermoso lugar que cuando era niña fue tan valioso para mí. Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar. Si me das tu mano te llevaré por un camino cubierto de luz y oscuridad. Tal vez sigues pensando en ella, no puedo yo saberlo, pero sé y entiendo que amor necesitas tú. Y el valor para pelear en mí lo hallarás. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo en que ambicionan todos poseer. Voy a amarte para toda la vida, no me importa si no te intereso. Ven, toma mi mano para huir de esta infinita oscuridad. Sin importar qué pase, yo te amaré y quiero que por siempre a mi lado estés. No vale la pena seguir pensando en el ayer. Quiero saber si acaso sigues tú soñando con ella. En un mar de dudas me perderé y ya no encuentro el camino que me lleve hasta ti. Cuando al fin me logré decidir a confesar las cosas que siento por ti, no sé qué me lo impidió, pero hoy voy a pelear con todo mi amor. Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia. Te voy a demostrar que el amor que siento es real. Voy a amarte para toda la vida, ¿qué más da? Ven, ya no tengas miedo. Ven, toma mi mano y busquemos juntos la felicidad. Ok, ya hemos regresado ya para, ¿cómo se llama? Para cerrar con broche de oro esta transmisión. Ahí estuvo su servidora, DJ Yome, con esa hermosa canción de Dragon Ball. Ya, me encanta. Totalmente en vivo, nada grabada, fue aquí en vivo. Muchas gracias, mi querido Antonio, pero todavía no se vayan, porque va a cantar aquí la representante del sindicato de escuchas de Anime Nexus. ¿Para Hatsume? Hatsume. ¿Cantas o no cantas? Dime, porque ya sabes que tenemos a otro programa atrás de nosotros y pues debemos de darle su tiempo, mi querida Hatsume. Ya ganó el Grammy, dice Edwin Padilla. Muchas gracias. Ah, la Hatsume me la mata, la verdad, ¿eh? Camila Antares, hola Ome, ¿cómo estás? Buenas noches, te mando un abrazo y saludos a los que te escuchan. Me encanta escucharte cantar. Muchas gracias, Camila. Ña, dice Kawina. imagen veo si cantas o no cantas. Sí, Hatsume. Bueno, en lo que Hatsume contesta: adicto a tu mirada, bonita voz, pareció un dúo con el cantante original. Muchas gracias, adicto a tu mirada. No, todavía no se acaba, Andrés Felipe. Así se hace, DJ Ome, directo a los a las voces. Voice or word. Gracias, mi querido Alejandro. Hola, mi querido Mueblite. Hola, Mueblito. Perdón. Un besotote. Gracias, gracias, gracias por llegar a los 10 minutos restantes de Alianza Anime. No hay problema. Tan, tan, tan. Gracias, mi querido Antonio. Vamos a ver si la Hatsume va a cantar. Ok. Que espera la señal. Bueno, vamos a traerla a la transmisión. Llama ya. Y vamos a acabar la transmisión con ella. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. Déjenme aquí, silencio. Angelus. Moshi, moshi. Okay. Hola, Hatsume. ¿Cómo se me escucha? Pues creo que bien. Ok. ¡Qué milagro, Hatsume, que vienes por acá! Pues ya ves. A trolearme, ¿verdad? Creo que no, ¿qué te hace pensar eso? No sé, siempre... No quieres, pero acabas troleándome. Es que es algo natural. Gracias. ¿Qué decir contra eso? Bueno, Hatsume, tú tenías una oferta o qué es, no sé, soborno. ¿Qué es lo que vas a hacer? Mira, creo que va más bien por el lado del soborno. Ya ves muy bien qué pasó entre todo lo de esta situación sobre tu fiesta o tu regalo sorpresa. Ay, ay. Entonces, quiero ofrecer esto a cambio de, como quien dice, nuestras vidas. ¡Ah, caray! ¿Qué están en peligro, sus vidas? Queremos asegurarnos. Ok. ¿Qué vas a ofrecer, Hatsumen? ¿Un hombre? No. Está bien. Ok, ya. Te ofrezco... ¿Qué? La canción de Dreamstar a capela a cambio de nuestras vidas. Ok. ¿Lo tomas o lo dejas? No sé, Hatsume, depende de cómo cantes, ¿no? De los aplausos. Entonces les pido que me aplaudan, por favor. Bueno, adelante. Okay, ahí va. Supe una sola niwa, sanai kono mita, ichiban ni higaru, ata hoshi ga ita. Hatsume, tiempo, tiempo, tiempo. ¿Qué crees? No se escucha muy bien. Hatsume. Ok, tenemos aquí un problema de conexión, mis queridos chicos. Sí. Emocionada, tío, toda. Por eso te avisé antes de que terminaras. ¿Qué podrás hacer, Hatsume? Ya con 2 minutos de tiempo. Ah, vas a venir a transmitir, ¿no? En este mes. Quedamos. Sí, me parece bien. Ok, Hatsume, pues ahí la cantas, ¿qué te parece? ¿Segura? Pues sí, checa tu micrófono bien. ¿Estás segura? Sí. Ok. Pues está bien. Está bien. Ya, aplauso. Qué bárbaro, los vuelves locos, Hatsume. Bueno, es que no se oye bien, Hatsume, no sé por qué. Bueno. Sí. Ahorita le termino de cantar yo solo. Bueno, ahí pones una cámara y te grabas. No. Ok. Y así no vemos otro tipo de compensación, ¿qué te parece? ¿Qué? Tengo mis límites. Ya sé. Bueno, ya, vete despidiendo, Hatsume, porque ya nos vamos. Ok, bueno, no, estar aquí 5 minutos. Nos vemos la próxima vez. Eso fue una aparición muy rápida. ¿Manda? Fue una aparición muy rápida. No, Hatsume, voy a maullar, cuelgas, pones mute, ¿qué hacemos? Okay. Bueno, órale, bye. Cuídense, bye. Ok, muchas gracias a todos por la sintonía y pues ya no me resta más que maullar y resignarme. Se estuvo Hatsume, se escuchó cortada la canción, lamentablemente. Hay que ver esos datos, bueno, ese dato. Bueno, muchas gracias a todos. Muy chévere la celebración del cumpleaños. Un besotote, muchas gracias. Y recuerden, nos escuchamos y leemos el próximo martes. Primero Kamisama y el Sensei. De 19 a 21 horas aquí en Radio Anime Nexus con el tema del día, la sección Love Me. Así es, sin dedicatoria no va a haber pedido ese día, chicos. Así que vayan viendo a quién le dedican canción. Bueno, nos escuchamos y leemos. Muchas gracias. Un besotote. Gracias por las felicitaciones, los saludos, por los buenos momentos. Muchas gracias. Un beso. Recuerden, escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.